Bienvenidos, amables oyentes, a un programa más de Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. ¿Cómo hemos trabajado esta idea de las relaciones rotas? En realidad es maravilloso cómo lo presenta la Biblia, especialmente en estas relaciones con los hermanos, con Pablo y estas cositas. Y ahora, la verdad de las cosas es que es difícil a veces no tener alguna fricción, algún encuentro o desencuentro con alguien. Porque a veces vamos con una idea nosotros y alguien dice, ¿sabe qué? Es buena, pero yo creo que esto debería hacerse así. Y uno dice, pero sí, la idea es la mía, es la mejor. Aunque no lo dice, lo piensa, ¿no es cierto? Y ahí comienza de improviso a levantarse una llamita que hace una separación. Pero es lindo pensar de que de la fricción caminar hacia el perdón. ¿Qué nos dirá la Biblia acerca de esto? No es fácil, ¿eh? Es que pasa de por medio, ¿no es cierto?, el orgullo de cada uno, porque claro dice, bueno, si yo soy el caperuso, yo soy el que lo puedo hacer, yo soy el que estoy dirigiendo esta iglesia, ¿y qué me vienen a enseñar estos hermanitos que recién están entrando en la iglesia? Y resulta que el Espíritu Santo puede dar sabiduría a personas que, según nosotros, pueden ser, no tienen la experiencia, pero nos pueden dar lecciones maravillosas. La verdad que el perdón es una acción. Es un resultado de olvidar una falta que ha cometido alguien con uno, ¿no es cierto? O no tomar en cuenta alguna situación que se está pasando. Ahora, para poder llegar a esto, creo que hay que tener presente la obra de nuestro Señor. Allí en Romanos capítulo 5, versos 8 al 11, dice, «Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más». Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bueno, somos llamados a ser reconciliadores. Pero primero, para ser reconciliadores, creo que el Señor a veces permite que nosotros mismos nos veamos involucrados, tengamos parte en esto. Y como te decía, a veces no es fácil perdonar porque cuando tú te sientes herido, y sobre todo cuando nos hieren el yo, el ego, esa es una herida que no sana muy rápidamente. Sí, mira, hay una expresión acá que es bien, bien decidora. En el caso de Pablo, él dice que Dios muestra su amor. Cuando Pablo está usando esta palabra, tiene por lo menos dos acepciones, establecer o probar. Ajá. Y entonces algunos autores dicen que también se podría traducir este texto como que Dios da una prueba de su amor para con nosotros. Interesante es esa forma de expresarla, porque la verdad que está involucrado la divinidad completa en lo que es el perdón, porque es Dios que muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, ¿qué dice? Yo los perdono. No, Cristo murió por nosotros. O sea, eso es lo que está Pablo diciendo, involucra al Padre y al Hijo. Correcto. Ahora, fíjate, si tú me ofendes, yo espero que tú me pidas perdón antes de poder perdonarte, porque ¿cómo te voy a perdonar si no me has pedido perdón? Bueno, aquí nos está diciendo justamente, resulta que yo era enemigo de Cristo y Cristo murió por mí. Él no me preguntó si yo lo iba a aceptar primero. Bueno, si tú me aceptas, yo muero, si no, no. Bueno, él no me preguntó si yo lo iba a aceptar. Él murió por mí porque me demostró con eso que él me amaba y él me perdonaba. Ahora, cuando él murió, creo que con eso me está hablando mucho más fuerte de ese amor tan inmenso, tan infinito. Y si Cristo fue capaz de hacer eso por mí, dime tú, ¿será que para mí será tan difícil, viendo esto, será tan imposible decirte te perdono? A lo mejor antes que tú me digas, ¿perdonarte? Es complicado, pero yo creo que el Espíritu Santo, Dios obrando en nosotros, puede hacer una cosa maravillosa. Yo recomiendo un libro que justamente habla del perdón, La gran dádiva del cielo, del perdón. Lo escribe un autor americano, está traducido al español. Y él comienza su capítulo hablando del significado del perdón. Interesante cómo presenta él algunas formas y textos para hablar acerca de lo que es el perdón. Él habla, por ejemplo, en su primer capítulo, acerca de un muchacho que era muy instruido, muy capaz y desarrolla mucho las habilidades manuales, por ejemplo, dibujar. Y la maestra lo colocaba siempre como primero y él dibujaba en las paredes algunas cosas muy, muy hermosas y quedaban toda una semana. Él era prácticamente el personaje principal en cuanto a lo que se refiere a dibujar. Era realmente extraordinario. Pero él dice, yo recuerdo que en matemática no era lo mismo, dice. Cuando el profesor nos hacía pasar adelante la pizarra, era catastrófico lo que yo hacía y con vergüenza me tenía que sentar. Luego, dice el profesor, borraba la pizarra, pero aún quedaban algunas cosas por ahí que se miraban. Pero luego en la tarde, dice, venía la persona encargada de hacer aseo, pasaba un trapo mojado y no quedaba nada, dice. Para mí era tan tranquilizador no dejar huellas de lo malo que yo era en matemática. Ahora él dice que de alguna manera esto simplifica o ejemplifica también el perdón, porque uno puede cometer errores, pero ¿qué hace Dios? Dios perdona esos errores y los borra sin que quede huella alguno, y eso es magnífico, es extraordinario. ¿Y sabes cómo termina este libro? Dice el último capítulo, un libro pequeño. No cuenta el final. No, no lo voy a contar el final, solo voy a colocar el título al final para que usted, si lo quiere conseguir, lo busque quizá. Pero él dice, el cielo, la celebración del perdón. Y interesante porque efectivamente es así. Uh-huh. Encuentra un incidente muy interesante, especialmente en la época de la Guerra Mundial que hubo. Uh-huh. Los dejo así para que usted busque el libro y vea. Correcto. Es muy hermoso en realidad, pero es la verdad, el cielo es la celebración del perdón. Ahora fíjate, el Señor Jesús, estando allí en la cruz, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto está registrado en San Lucas, capítulo 23, versos 31 al 34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No sé si estaríamos tan dispuestos a decir lo mismo. Creo que alguien que haya tenido una relación muy estrecha, muy especial con Cristo, es capaz de volver a repetir lo que el Señor hizo. Y estoy pensando en Esteban. Esteban también, cuando lo estaban apedreando, el Señor, Esteban no dijo, Señor, haz descender fuego del cielo y que los consuma todos por también, lo que están claro. haciendo. A lo mejor nosotros habríamos posiblemente muerto con esa amargura, con eso de que, ¿cómo es posible? ¿Qué hice yo? En cambio, él decía, Señor, no tomes en cuenta este pecado. Tenía un mismo sentir en Cristo. O sea, sentía como Cristo había sentido. Y creo que eso es lo que nosotros debemos llegar a sentir. Yo creo que en realidad cuando uno se da cuenta de lo que ha hecho y el perdón que ha obtenido de parte de Dios, no tiene otro camino que decir, mira, Señor, perdónalos también porque no saben lo que hace o allana el camino para que de esta fricción, de este error, de este roce, nosotros tengamos un perdón. Incluso Efesios dice, no sé si sí, lo tiene justamente, allí, Efesios tiene un texto te iba a mencionar es eso. Muy bonito. Airaos, dice Efesios 4, 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y el 27 dice, ni deis lugar al diablo. Y creo que en este sentido nosotros debemos estar conscientes que no debemos dar lugar al diablo. Recordemos, el diablo pone todo lo negativo en nosotros. Mira lo que está haciendo. Mira, y tú siempre tienes que estar. ¿Por qué tienes que perdonar siempre tú? ¿Por qué la otra persona? Fíjate en esto, en fin, y empieza a envenenar. Y dime tú, cuando tú empiezas a meditar en esto, ¿cuántas veces lo he perdonado? ¿Cuántas veces le he dejado pasar las cosas? Yo creo que ya está bueno, no es suficiente, no puedo seguir así. Me empiezo a envenenar y ya me es imposible perdonar. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora, agrega algunas cosas más que son interesantes porque dice, está bien. Te vas a airar por lo que te hicieron porque tampoco eres humano, tú tienes sentimientos y si esos sentimientos se pasan a llevar, tú sientes algo en ti, pero no peques, o sea, no vayas a ese paso donde pases a llevar a tu hermano, no le contestes airadamente, sino pídele a Dios que te ayude en ese enojo que tienes, pero que no pase más allá de un tiempo corto, porque no estoy pensando en el sol que se ponga sobre su enojo, puede ser que justamente la dificultad estuvo en ese momento. ¿Te fijas? Uh-huh. Lo que está diciendo un tiempo, esto no puede terminar. Pero el 28, mira lo que dice. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, da una pauta también Pablo en relación a eso. Porque pareciera que el problema estaba por ese lado. Aquí hay algunos que no trabajan y tratan de conseguir gratuitamente, ¿no es cierto?, las cosas. Bueno, bueno, mira, si tú estás haciendo algo malo, lo pilló robando a alguno, ok, voy a hablar con él, le voy a recriminar lo que está haciendo, pero le voy a dar la solución a su problema y a lo mejor un trabajo para que honradamente entre. Pero mira lo interesante, que tenga ahora entradas para que a otros pueda servir también en la necesidad. Y fíjate lo que sigue en el 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Bueno, creo que eso viene muy bien hoy día. Ningún cristiano debería tener palabras soeces en sus labios. Gracias, amables oyentes, por la audición de este día. Los invitamos a un nuevo programa de diálogo bíblico. Bendiciones. ¿De qué manera al concentrarnos en el perdón que tenemos en Cristo nos ayuda a perdonar a otros? Piénsalo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.